Del cielo la gloria de cruel Salvador, y así nos libró del dolor. Y ahora en los cielos de nuevo por nos invoca del Padre el amor. En él yo confío, yo confío en él. Mi confianza he puesto en Cristo. Por siempre yo quiero confiar, Él todas mis penas borró. Él trajo a mi vida divino perdón, por eso a mi Cristo he de amar.